Capítulo 5 de Jueces. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces capítulo 5. Y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load a Jehová. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anath, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas, apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los archeros, en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalek, tras ti, Benjamín, contra tus pueblos. De Machir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora. Y como Isaacar, también Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén, grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Mantúvose a Aser a la ribera de la mar, y quedóse en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Barriólos el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Despalmáronse entonces las uñas de los caballos por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vieron en socorro a Jehová. En socorro a Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Sineo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y diole ella leche. En tazón de nobles le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y majó a Sísara, hirió su cabeza, llagó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué se detiene su carro que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma: ¿No han hallado despojos y los están repartiendo? a cada uno una moza o dos, los despojos de colores para Sísara, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los cuellos de los que han tomado los despojos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Fin del capítulo 5.